Vamos a saludar al intendente de la ciudad de Tandil, al doctor Miguel Lunghi. Miguel, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo está? Le pedimos una reflexión acerca de lo que ha pasado. Bueno, mira, yo estoy muy muy triste, muy amargado por lo que nos está pasando y, por supuesto, hago un enérgico repudio por el atentado sufrido a la señora vicepresidenta de la Nación. Nosotros, nuestra ideología política, siempre nos expresamos por la paz y por la vida. Así que mantenemos estos dos principios y los vamos a mantener siempre. Y espero que pronto se esclarezca este atentado para tranquilidad de nosotros y que volvamos a estar en paz, sin violencia. Y, por supuesto, trabajar con mucho más tranquilidad. Doctor, es momento, digo, estábamos comentando eso. Primero, una resolución rápida en cuanto a la investigación y que sepamos, no de acá 5 años qué fue lo que pasó, sino en lo inmediato. Y después también es momento de, como se dice habitualmente, bajar la espuma de lo que veníamos viviendo en los días anteriores en cuanto a declaraciones y demás. Por supuesto, vos tenés que hacer una no violencia de todo tipo, una no violencia también verbal, una no violencia discursiva, porque mi interpretación, que este muchacho, que también me adelanto a la justicia, ¿no? Puede ser una persona con un problema psíquico y a veces los trastornos mentales pasan por ese lado, ¿no? Escuchás violencia de un lado, escuchás violencia de otro lado y aparecen estos casos así individuales, ¿no? Este es lo que yo creo interpretar. O sea, hay que bajar la violencia de todo tipo, ¿viste? De todo tipo. No puede haber más violencia en la Argentina, con tanto lo que nos costó salir de la dictadura y entrar en una democracia. Ya llevamos 40 años, tenemos que haber aprendido todos, trabajar, haber diálogo, haber consenso y, por supuesto, cada 2 años que la gente se exprese en las urnas, quién quiere que siga gobernando, cómo es la mayoría y cómo es la minoría, ¿viste? Yo te diría que fui muy amigo de René Laván, ¿viste? Y René Laván repetía siempre una frase muy simple: la belleza es de lo simple. Y tenemos que ser simples, ¿viste? Y tratar de hacer una Argentina que ingrese en el primer mundo. Doctor, hoy a las 11 de la mañana hay sesión en el Consejo Deliberante, más allá de que obviamente estamos hablando del cuerpo deliberativo, ¿usted va a formar parte de la misma? No, interpreto que deliberarán ellos. Yo estoy en el despacho con reuniones de gabinete en este momento, estamos tratando algunas ordenanzas que queremos elevar, y bueno, ya nos hemos expresado nosotros y se expresará de algún Consejo Deliberante, interpreto de la misma manera que nosotros, repudiando totalmente el atentado sufrido, y gracias a Dios que no salió la bala, y gracias a Dios que se quedó, viste, en la recámara. No entiendo mucho de revólveres, pero bueno, dentro de todo nos da para reflexionar, pensar, y no se perdió la vida de la vicepresidenta, que hubiera sido algo aterrador para los argentinos. Doctor, el lunes, ¿qué se imagina? ¿Cómo sigue? ¿Cómo sigue la vida? Bueno, eso va a depender de nosotros. Tandil va a seguir. Nosotros somos un gobierno democrático. Te repito cuál es nuestra consigna: la paz y la vida. Yo dialogo y converso con todo el mundo. Yo trabajo con la camiseta de Tandil. Soy un radical, que tengo mis principios radicales, pero cuando entro todos los días al despacho y me siento, tengo la camiseta de Tandil, trabajo con todos y para todos. No hago ningún tipo de partidismo, no confundo el partido con el Estado, así que de nuestra parte vamos a seguir trabajando muy bien para Tandil, y creo que también en este caso la oposición va a seguir trabajando con nosotros, y por eso está Tandil como está, ¿no? Tandil está en crecimiento, Tandil está en plena producción, Tandil está en construcción muy buena, cualquier cantidad de construcción, faltan obreros, Tandil tiene un gran momento turístico, se está por inaugurar Globan, o sea, te diría que es un avance para todo lo que es la tecnología y el futuro que es toda la parte de software, así que nosotros estamos muy bien y eso lo hemos hecho todos los tandilenses. No lo ha hecho ningún intendente que sea milagroso y brillante, sino que hemos trabajado todos juntos con las instituciones, ¿viste? Y eso ayuda mucho a crecer. Uh-huh. Y por supuesto, hay gente que no la está pasando de todo bien, y entre todos, que es decir, de entre todos, se los ayuda, y se los ha ayudado entre Cáritas, los evangelistas, la Red Solidaria, el Banco de Alimentos, el Estado, la provincia también. Entre todos hemos podido ayudar a la gente humilde o la que no tiene trabajo o ha tenido problemas. Y bueno, y creo que estamos en un gran momento de Tandil, y todo el mundo habla de Tandil. Todo el mundo habla de Tandil y lo pone en comparación permanentemente. Así que eso lo agradezco, porque es hecho por todos, no solamente por un gobierno. Intendente, le agradecemos muchísimo por esta comunicación. No, gracias a ustedes por llamar, y que tengan un buen día.